quizás conozcan la historia del hombre que iba a una fiesta de disfraces, entonces se vistió de diablo y se maquilló la cara de rojo. Y era noche y estaba medio nublado, entonces iba caminando por la calle y se le ocurrió irse caminando. Y se soltó la tormenta. Y entonces, como traía maquillaje y no sé qué, quería que se le cayera, dijo, no, pues me voy a meter a un lugar. Y vio un salón allá donde había gente. Entonces corrió para refugiarse del agua y en eso cae un rayo y se va la luz y hay un apagón. Y él pues se mete ahí. Y entonces regresa la energía eléctrica y ¿qué? Si era una iglesia. Justo cuando tenían su servicio. Entonces se mete ahí, cuando regresa la luz, todos ven al diablo en el medio de ellos. ¡Ah, el diablo! Y empiezan a correr y unos se avientan por las ventanas y salen huyendo, ¿no? Todos menos una, porque estaba media pesadita la señora. Entonces no podía correr y lo único que hizo, pues se quedó ahí sentada en la banca. Entonces el muchacho trataba de explicarles. Se le arrima a la señora para explicarle, pero ella ni siquiera lo deja hablar. Le dice, no, no, no, señor diablo, no me lleve todavía. Le dice, no me lleve. Dice, usted y yo sabemos, dice, que yo he sido miembro de esta iglesia por 40 años, pero yo siempre he sido de las suyas. Y aunque esto es un cuento, saben que esto refleja mucho de lo que pasa hoy en todo tipo de iglesias. Hoy en día tenemos cantidad de gente que dice ser cristiana, que va a cualquier tipo de denominación, iglesia o religión que se llama a sí misma cristiana, pero al mismo tiempo hay una gran contradicción entre todos estos grupos cristianos. Y una de las preguntas que uno se hace es, de verdad, ¿qué será el cristianismo bíblico? ¿Qué será el cristianismo original, el cristianismo que Jesucristo trató de enseñar mientras anduvo aquí en la tierra? ¿Y cómo podríamos nosotros saber la diferencia entre el cristianismo bíblico de los otros cristianismos? Una amiga que tengo hace unos años, estábamos en otro lugar donde estábamos enseñando las escrituras y ella venía y era parte de nuestro grupo de estudio y trajo a su novio. Entonces cuando llegó, su novio empezó a asistir, escuchaba la palabra de Dios, le gustaba, pero yo lo veía con dudas, así que al final de una reunión se acerca este joven y me pregunta, Luis, ¿cuál es la diferencia entre lo que ustedes los cristianos creen y lo que creen? Y luego ya mencionó el nombre de la religión a la que él pertenecía. Esa pregunta tú deberías de saberla responder. Quizás tú la tienes y deberías de saberla responder porque si tú no te has hecho esta pregunta, muy pronto puedes conocer a alguien que te la va a hacer. ¿Y qué le vas a decir? ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo bíblico y los otros cristianismos? Yo voy a responder esa pregunta empezando la semana de hoy y en las 4 semanas siguientes voy a estar hablando de estas cosas. ¿Cuáles son los distintivos del cristianismo bíblico en comparación de otros grupos y creencias? ¿Están listos para empezar esta aventura conmigo? Sí. Ok, entonces agarren su Biblia y abran su Biblia para empezar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mientras, les voy a decir cuál es el primer y más grande y básico y fundamental elemento que distingue el cristianismo bíblico de otros cristianismos. Número 1. La Biblia. La mayoría de los grupos que se dicen cristianos, todos dicen usar la Biblia, ¿no es cierto? Pero hay un distintivo muy único en el cristianismo bíblico a diferencia de las otras creencias. Que la Biblia es, para el cristianismo bíblico, la constitución. Es el documento que lo rige todo. Ahora que estuvimos con John, ahí lo acompañé, haciendo el juramento de lealtad a los Estados Unidos, una de las cosas que él juró es, juró lealtad a la constitución de los Estados Unidos. ¿Cuántos se han hecho ciudadanos aquí, que nacieron en otro país? Entonces, todos ustedes hicieron eso, ¿cierto? A menos que hayan sido menores de edad, entonces fueron ciudadanos automáticamente por sus padres. Pero la Constitución es la carta magna que rige la vida de los ciudadanos de una nación. La Biblia es la Constitución del cristianismo bíblico. Aunque todos los grupos dicen de alguna manera usar la Biblia, en realidad lo que distingue al cristianismo bíblico de los otros grupos es que todos los demás grupos, aunque dicen que usan la Biblia, en realidad tienen otros libros o otras escrituras que igualan o superponen a la Biblia. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el cristianismo tradicional católico romano dice que la Biblia es la palabra de Dios. Todos los que hemos sido católicos lo sabemos eso. De hecho, algunos de nosotros hasta recibimos una Biblia cuando hicimos nuestra primera comunión bajo este esquema de cristianismo. que tiene muchas cosas muy buenas, hay que reconocer, porque muchas cosas sí son bíblicas. Pero, al mismo tiempo, en el catolicismo romano hay una acumulación de enseñanzas que se les llama la tradición de la iglesia. Y esas son enseñanzas que se han agregado al cristianismo bíblico a lo largo de los siglos por opiniones de teólogos o de pensadores y también por costumbres del pueblo. Entonces ese grupo de creencias que no están en la Biblia se le llama la tradición y están escritas. Y hay cánones y todo ese tipo de documentos que hay bajo esta agrupación cristiana. Bueno, mientras esas tradiciones no contradicen la Biblia, no hay ningún problema. Pero el punto es cuando a veces llegan en la práctica, no en la teoría, porque en la teoría los que crecimos bajo este esquema sabemos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. A mí no me enseñó ningún protestante que la Biblia es la palabra de Dios. A mí me lo enseñaron en la iglesia católica, no sé a ustedes. Pero la mayoría de los latinos aprendimos eso ahí. Pero en la práctica las tradiciones se imponen. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo, la Biblia dice que no debemos ofrecer nuestra oración a ninguna otra persona más que a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes saben lo que sucede en la práctica. Otro ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se sienten orgullosos por el uso que hacen de las Escrituras. Ellos usan la Biblia, pero también usan la interpretación de la Biblia que dicta la Sociedad de la Torre del Vigía, Watchtower Society. Y no se les permite a ellos cuestionar la interpretación de la Torre del Vigía porque están bajo amenaza de ser excomunicados, excomulgados. No pueden ellos dialogar, cuestionar las interpretaciones de la Torre del Vigía fuera del esquema de ellos, lo cual hace un círculo vicioso. Los mormones, por ejemplo, tienen la Biblia, pero en agregado tienen tres libros autoritativos, que son el Libro del Mormón, la Perla del Gran Precio y Doctrinas y Convenios. Los adventistas del séptimo día sí tienen la Biblia, pero también tienen el esquema para interpretar la Biblia, que son los escritos de Ellen G. White, la profetisa que inició el movimiento. Y así podríamos seguir, ¿me entienden? El cristianismo bíblico tiene a la Biblia. Comparemos las costumbres de estos cristianismos con lo que dijo Jesucristo y los mismos apóstoles acerca de las Escrituras. Empecemos aquí a observar, Mateo, Jesucristo hablando, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. ¿A qué se estaría refiriendo él? A las Escrituras, ¿correcto? Lo que nosotros hoy llamamos la Biblia, el Antiguo Testamento, cuando menos, porque pues el Nuevo Testamento estaba empezándose a escribir. Pero dijo él, no he venido a anular la ley o los profetas, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Jesús dijo, no lo dije yo, ni lo dicen los cristianos. Jesús dijo que todo lo que está en su palabra se va a cumplir, ¿cierto? No solo eso, pero él agrega, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, según Jesús, en este versículo, ¿qué deberíamos estar enseñando nosotros a la gente? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué deberíamos estarnos enseñando a nosotros mismos? ¿Qué? La palabra de Dios, ¿correcto? Dijo Jesús que cualquiera que enseñe a quebrantar cualquiera de esos mandamientos, aunque sea el más pequeño, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Si yo estoy bajo un esquema que dice ser cristiano, pero a la vez compromete algo de lo que dice la Biblia, yo tendría que revisar ese cristianismo. Jesucristo añade en otro pasaje del mismo Evangelio, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ahora Jesucristo no solo se refiere a la escritura del Antiguo Testamento, sino que ahora le agrega. También dice mis palabras. ¿Dónde están las palabras de Jesús? En el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús? Mis palabras jamás pasarán. Más fácil que pases tú, tu generación y toda la tierra y el cielo a que pasen mis palabras de vigencia. ¿Comprenden lo que nos dice el Señor aquí? ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios? Ahora los apóstoles entenderían el mensaje, veamos. El escritor de Hebreos dice en Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es y poderosa. Eso es lo que a mí me sorprendió la primera vez que empecé a leer la Biblia. A mí me chocaban esos porque mi mamá los recibió en la casa y empezó a estudiar con ellos la Biblia. Decía, mi mamá, ¿por qué recibe a estos? Así que mi mamá a veces me agarraba y me decía, siéntate ahí. Yo decía, ¡ay, mi mamá! Y mi mamá estaba ahí oyendo de su estudio bíblico con estos protestantes. Y yo estaba ahí a fuerzas. Yo no ponía atención, pero ¿qué creen? Pasó algo extraño. Decía yo, extraño. Porque como a mí no me importaba nada de lo que ellos tenían que decir, además viene la hora que sale MacGyver, mi programa favorito. Entonces, yo no les hacía caso, ahí estaba de malas. Pero de todos modos estaba ahí, me aburría. Entonces, una de esas noches de martes, se me ocurrió hacer algo. Agarré una Biblia. Ellos andaban en su rollo ahí bíblico, yo ni les hacía caso. Yo agarré la Biblia, le dije, ay, donde caiga. La abrí nomás por curiosidad, a mí ni me gustaba leer. Y empecé a leer. Me cautivaba la lectura. Donde cayera, empezaba a leer, decía, como que me habla. Cuando yo empezaba a leer la Biblia, como que tuviera que ver lo que encontraba, así aunque cayera el tin marín, con mi experiencia. Así, solo, nadie me dijo. Al contrario, contra mi actitud, descubrí que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es como una espada, dice la Escritura misma, dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los, ¿qué? Y las intenciones del corazón. Una cosa que te va a sorprender cuando te acercas a un grupo verdaderamente cristiano, según la Biblia, es que cuando tú estás ahí, la persona enseña la Biblia, y tú que te sientas y oyes, sientes como si le hubieran hablado de ti. La gente piensa que el que enseña sabe de su vida y le echa tierra. No, nadie sabe. La Biblia es poderosa por sí misma, es una espada. Penetra y te parte los pensamientos. Es un libro diferente, Santiago 1:18. Por su propia voluntad nos hizo nacer. ¿Mediante qué? Ahora, obviamente no habla del nacimiento físico, porque ellos ya habían nacido. Está hablando de otro nacimiento. La Biblia habla de dos nacimientos. ¿Saben cuáles son? Del nacimiento físico, dice la Biblia, el cual todos los que viven sobre el planeta han experimentado, pero hay un segundo nacimiento. El nacimiento que dice Juan 3 es el nacimiento del Espíritu. Nacer de nuevo, dice la Biblia. Renacer. No en sapo, como dicen allá los, o en vaca, o en... No. No es reencarnación, es un nacimiento, un nuevo comienzo espiritual. Dice la Biblia que es la palabra de Dios la que produce eso. ¿Observan? Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. También el apóstol Pedro dice en su carta, en estos versículos, primera de Pedro 1:23-25. Pero ustedes han nacido de nuevo, otra vez el mismo concepto, ¿hasta aquí van conmigo? Ustedes han nacido de nuevo, no de simiente, eso significa semilla, no de semilla perecedera, no con una semilla que se pudre, sino de semilla imperecedera. ¿Mediante qué? La palabra de Dios, una vez más, que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda la gloria, toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso, el cristianismo bíblico se distingue porque tiene la Biblia como su máxima fuente de autoridad. ¿Cuál es la actitud que usted tiene hacia la Biblia? Miren, hay básicamente dos actitudes de una persona hacia la Biblia. ¿La respetas o eres un escéptico? ¿Respetas la Biblia o eres un escéptico? Solo hay dos tipos de personas, las que dicen, no, la Biblia es un libro especial. Nunca la he leído, pero reconozco que es un libro especial. Y los que dicen, no, ¿y la Biblia qué es la Biblia? Es un libro cualquiera. Cuando alguien es escéptico, cuando alguien no respeta la Biblia, lo único que deja de ver es su ignorancia. Yo era uno de esos. Yo decía, ¿y ese libro qué? Lo escribieron los hombres, yo era uno de esos. ¿Y ese libro qué? Está lleno de contradicciones. ¿Ese libro qué? ¿Quién sabe quién lo escribió? Para hacerles cocowash a ustedes. No. Los que no creen en la Biblia, como los que no creíamos, creemos que la Biblia no es digna de crédito. Estas personas, lo único que dejan ver es su ignorancia. ¿Por qué? Porque no hay libro en toda la historia de la literatura universal que se compare con la Biblia. ¿Sabían? La Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes en 3 continentes diferentes, de todos los estratos sociales, académicos y culturales diferentes, en idiomas diferentes. En un periodo de 1500 años se compilaron lo que nosotros llamamos los 66 libros de la Biblia, que es una colección de libros, no es un libro, es una mini enciclopedia en un solo volumen. Y todo eso, 1189 capítulos, 31104 versículos, todo ese libro sin contradicciones. Yo los desafío que agarren 40 pelones del mismo rancho, los pongan juntos, les den un papel y un lápiz, primero que escriban, ¿verdad? Y luego que les digan, a ver ustedes, todos, escríbanme lo que ustedes opinan acerca de, y denles el tema que quieran. Y van a encontrar que tienen 40 opiniones diferentes acerca de la misma cosa, personas que crecieron en el mismo lugar, la misma edad, hablan el mismo idioma y son del mismo ambiente. Es increíble, la Biblia no tiene comparación. Entre los libros de origen antiguo, la Biblia es el único libro que tiene más de 5000 manuscritos antiguos en diferentes idiomas que soportan su autenticidad. Claro, la mayoría de la gente ignora eso. Por eso, ni siquiera como una obra de literatura universal, ni siquiera porque es el libro más vendido del mundo, más traducido del mundo, y al mismo tiempo el libro que ha sido más perseguido, más atacado, más criticado, y sigue prevaleciendo como el libro de libros en toda la literatura universal. Cualquiera, hasta un ateo que se jacte de ser culto, no puede desestimar la lectura de la Biblia como obra, pieza literaria magna. Por otro lado están los que sí respetan la Biblia. Pero eso no es suficiente, porque puedes respetar la Biblia y aún así no leerla. Luego hay unos que sí la leen. Para los que sí la leen, pues eso no es suficiente. Hay que también estudiarla. Y para los que la estudian, eso todavía no es suficiente. Hay que obedecerla. Y para los que la obedecen, deben compartirla. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo sería tu vida si por una semana creyeras de todo corazón, sin ninguna duda, o actuaras como si creyeras de todo corazón, sin ninguna duda, que este libro es la palabra de Dios y que todo lo que dice es verdad y lo que te diga es bueno para tu vida? Si este enunciado fuera de verdad una realidad para ti, ¿qué harías? Empieza la semana, yo creo que este libro es lo máximo, lo que diga es verdad, entonces ¿qué harías con él? Para empezar la leerías, ¿no? Si de verdad lo creyeras, si de verdad creyeras que Dios vive, existe y tiene algo que decirte y que lo puso aquí, ¿la leerías, verdad? ¿Sí o no? Si de verdad lo creyeras. ¿Y cada cuándo la leerías? La leerías todos los días. A veces no solo todos los días, pero varias veces al día, ¿cierto? Yo quiero lanzarles el reto esta semana hoy. Yo les lanzo el reto de que vivan esta semana como si creyeran que esta es la palabra de Dios. Si tú de veras creyeras que este libro es la palabra de Dios, ¿qué harías con él? Si tú creyeras, como toda la vida has dicho, que este libro es la palabra de Dios, que Dios tiene algo que decirte, que tiene lo mejor para ti, ¿qué harías? ¿Entiendes? Pero tú dices, pero Luis, es que los otros grupos también usan la Biblia. Yo, ¿cómo sé? Entonces, ¿en qué está la diferencia? La diferencia está en un solo punto, miren. La diferencia no está en que lean o usen la Biblia, sino en la interpretación de la Biblia. Lo vuelvo a decir, la diferencia número uno del cristianismo bíblico de los otros cristianismos es su uso de la Biblia. Es fundamental para el cristianismo bíblico. Pero no solo su uso, sino su interpretación. Diga, no solo es la Biblia, pero es la interpretación. ¿Qué estoy tratando de decir? Lo siguiente. El cristianismo bíblico se acerca a la Biblia y la estudia buscando lo que significa, lo que dice. ¿Y quién determina lo que significa? Dios mismo, porque Él es el autor. Pero los otros cristianismos, ellos se inventan su interpretación privada acerca de lo que la Biblia dice. ¿Entienden ahora lo que digo? Aquí está la Biblia, inspirada por Dios, y Dios mismo la puede explicar. Le voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo, y es catedrático de una gran institución aquí en Estados Unidos, pero crecimos juntos en México. Él primero se graduó como licenciado en letras en la Universidad de Guadalajara, allá donde yo mismo estudié. Y me cuenta mi amigo que en una ocasión él y sus compañeros de la Facultad de Letras tuvieron la oportunidad de conocer en persona a Gabriel García Márquez. Para los de ustedes que leen, saben que es el premio Nobel de literatura, famoso colombiano, escribió 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba y todas esas grandes obras. De algunas yo tuve el gusto de leer. Bueno, y ahí estaba mi amigo, Octavio es su nombre, ahora el doctor Octavio Esqueda. Estaba ahí con sus compañeros y ellos tenían una discusión, los compañeros, acerca de qué significaba El gallo en 100 años de soledad, la obra magna de Gabriel García Márquez. Así que tuvieron la oportunidad de sentarse en el aula con Gabriel García Márquez. Y llega Gabriel García Márquez y todos estaban esperando hacerle la pregunta: Gabo, ¿qué significa El gallo? Porque El gallo aparece aquí y luego con Aureliano acá sale El gallo y El gallo por acá. No, y unos decían, no, El gallo significa, y cada quien tenía su opinión acerca del famoso gallo de 100 años de soledad. Y hasta ahí, Gabriel García Márquez le dice: Gabo, dinos qué es El gallo en esa novela. Y se levanta Gabriel y dice: el gallo es el gallo, no inventen, yo no le di ninguno de esos significados, están locos ustedes. Ese es el punto. El autor es el que sabe lo que significan las piezas de su obra. Ahora, quiero que escuchen lo que dice la Biblia. ¿Quién es el autor? Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de interpretación particular de nadie. Eso es lo que hacen la mayoría de los grupos cristianos no bíblicos. Ellos dicen, no, la Biblia significa esto. ¿Pero saben quién es el que tiene que decir lo que significa la Biblia? Su mismo autor, el Espíritu Santo. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. ¿Impulsados por quién? Por el Espíritu Santo. Por algo dice Pablo en 1 Corintios 2, 12 al 14. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. ¿Por qué la gente no entiende la Biblia de la misma manera? Porque solo hay dos tipos de personas: las que tienen al Espíritu Santo al estudiar la Biblia y las que no lo tienen. ¿Sabían, por ejemplo, que los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo sea Dios? Pero son de los que usan más la Biblia. ¿Comprenden ahora lo que estoy diciendo? Obviamente tiene que haber una diferencia en interpretación de la Biblia ahora, al comprender este esquema, esta dinámica. Así que yo continúo leyendo. El que no tiene el Espíritu, ¿qué hace? No acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él, ¿qué es? ¡Locura! Claro, ahora hace todo sentido. Cuando alguien no tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios, que es el que trae luz al entendimiento humano para entender la Escritura, sale con cualquier locura. Tú mismo puedes usar la misma Biblia que yo uso y arribar a conclusiones absolutamente diferentes porque carecemos del intérprete, que es el Espíritu Santo. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Así que el elemento que distingue a los cristianos bíblicos de cualquier otro cristianismo es este, es que tienen al Espíritu Santo. Luis, ¿cómo recibo al Espíritu Santo? Entonces, porque ese es el punto clave, que Dios, Espíritu Santo, nos hable a través de su Escritura para responder esta pregunta. Efesios 1:13, en Él, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, ¿cuál es el mensaje de la verdad? La Biblia lo llama el Evangelio, que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. La Biblia dice que cuando una persona escucha el mensaje de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y cree en el Evangelio, Dios le da el regalo del Espíritu Santo que viene a vivir a su vida, y al llenarlo con el Espíritu Santo, le da los lentes para entender las Escrituras. Primera de Corintios 2:10 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Ya teniendo yo el equipamiento del Espíritu Santo, puedo ir a la Biblia y decir, ah, Él me habla de mi espíritu y me dice, esto es lo que significa la Escritura. Lo leí mil veces antes, no lo entendía, pero ahora todo parece tan claro para mí. Si tú eres uno de esos que sientes que la Biblia es demasiado complicada, aburrida, y no, nomás la lees y no entiendes nada, ¿qué se me hace que lo que tu problema es, no es la Biblia, es otra cosa? te falta el Espíritu Santo. Necesitas convertirte, arrepentirte de tus pecados, ir con Dios y decirle: Dios, yo no sé cuál es el problema conmigo, pero me aburre la Biblia. No entiendo nada. Me hablan de la Biblia, me da sueño. Me preocupa eso, Dios. Quizás no tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo puede recibir una persona el Espíritu Santo? Mire lo que dijo Pedro. Dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: recibirán el don del Espíritu Santo. Al arrepentirnos y convertirnos a Cristo por medio de la fe, uno recibe el regalo del Espíritu Santo. Y el bautismo es un simbolismo de esa fe que ponemos en Cristo. Es muy importante que usted llegue a comprender esto, que sin la asistencia, sin la ayuda, sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, usted no va a poder entender la Biblia. Por eso no se atenga al nombre del grupo, porque usted puede ir a una iglesia que dice ser cristiana, o católica, o lo que sea, y no por el hecho de que digan, están enseñando la Biblia conforme la interpretación del Espíritu Santo. ¿Cómo puede saber alguien cuándo sí, cuándo no? Tiene que prestar atención. Tiene que ver si ellos comparten el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, si tienen el Espíritu Santo en sus vidas y explican la Biblia por sí misma. Mire, la Biblia dice esto aquí, dice esto acá. ¿Comprenden la enseñanza? Sí. Mire, yo una vez estuve en la Ciudad de México, en el antiguo Teatro Silvia Pinal. Más de 2,000 asientos. Y ahí estaban los de Pares de Sufrir. Y yo estuve una vez ahí porque yo quería ver por mí mismo. A mí que no me cuenten, dije yo. Y estaba muy padre porque oran con ganas. Pero algo noté. Las filas eran larguísimas afuera. Pero algo me llamó la atención. Porque cuando entré, el lugar estaba abarrotado sin un lugar vacío. Y empezó la reunión. Parecía una iglesia cristiana. Cantaban alabanzas como las que cantamos nosotros. Y hablaban parecido a como hablamos nosotros. Pero me capturó la atención poderosamente que en la gran multitud nadie llevaba Biblia. Nadie. Todos iban por su milagro, exactamente. ¿Qué hay de malo en pedir un milagro? No hay nada de malo. Pero, vuelvo al punto, el cristianismo verdadero bíblico, ¿qué lo distingue? La Biblia. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. O sea que puede pasar la salud también, pero solo hay algo que no va a pasar, según Jesús, ¿qué es? Mis palabras no pasarán. ¿Quieres saber si un grupo cristiano es serio para con Dios? ¿Es un grupo seguro? Ve el lugar que le dan en ese grupo a la palabra de Dios. Acércate ahí con los que enseñan o con la gente. Dile, oye, ¿es importante la Biblia en este lugar? Y eso es todo lo que tienes que preguntar. Y luego fijarte cómo le interpretan. Pregúntale, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en este grupo cristiano para entender la Biblia? Y lo que te digan, ojo, ¿están conmigo hasta aquí? Así que tengo una exhortación final. Si usted no ha recibido o no está seguro si ya recibió el regalo del Espíritu Santo, tal vez se pregunte, ¿cómo puedo estar seguro si ya tengo el Espíritu Santo o no? O, yo sí sé que no lo tengo. Nunca había oído de semejante cosa. Nunca he hecho eso que dice usted de convertirme a Cristo o nacer de nuevo. Ni siquiera sé de qué me está hablando. ¿Cómo lo podría yo hacer? Mire, las Escrituras nos enseñan que cualquier persona que ha quebrantado los mandamientos de Dios está bajo condena. Está en espera del juicio de Dios. ¿Ha usted mentido alguna vez? La Biblia lo llama mentiroso. ¿Ha robado? Dios le llama ladrón. Si usted ha mirado a una mujer para codiciarla en su corazón, Jesucristo lo llama adúltero de corazón. ¿Ha usado usted el nombre de Dios a la ligera alguna vez? La Biblia dice que eso es blasfemia y es algo muy serio. Solo he mencionado 4 de los 10 mandamientos. Si Dios lo juzgara a usted hoy por su perfecta ley, los 10 mandamientos, ¿cómo se declararía usted? ¿Culpable o inocente? No me conteste, pero contéstese a usted mismo. Así que si tú te murieras hoy y te declaras culpable, si eres una persona honesta, porque a Dios no lo puedes engañar, y te encuentras culpable delante de los ojos de Dios, si Dios te juzga hoy con base a sus 10 mandamientos y te encuentras culpable, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? No me digas, solo piénsalo. Si tú estás, si tú no estás 100% seguro que irías al cielo, sino que tienes tus dudas, tengo buenas noticias para ti. La Biblia dice que tienes una deuda con la justicia de Dios. Y aunque te arrepientas, no la vas a pagar. Dime cuál de los delincuentes en Estados Unidos que comete un delito, va a la corte y le ponen su sentencia y el juez le dice, quebrantaste la justicia y ahora pagas tu delito. Y el delincuente dice, juez, estoy arrepentido. ¿Ya nomás por eso lo dejan ir? Ningún arrepentido queda libre a menos que pague su deuda con la justicia. Pues con Dios no es diferente. La Biblia dice que no basta con arrepentirte. Alguien tiene que pagar tu deuda con la justicia de Dios. Y eso precisamente es lo que Jesús hizo. Jesús bajó a la tierra y se hizo hombre, siendo el Dios Hijo, se hizo hombre, vivió una vida sin pecado. Él no merecía ningún castigo y tomó la muerte en la cruz para pagar la deuda de la justicia de Dios que los pecadores que tú tienes para con Dios. Jesucristo pagó tu deuda, pagó tu multa al morir en la cruz. Y cuando resucitó victorioso sobre la muerte, ahora Jesucristo te regala el perdón de Dios. La deuda ha quedado pagada, ahora tienes que aceptar el regalo. Y para eso tienes que arrepentirte de tus pecados, sí, pero también poner tu exclusividad en Jesucristo y decidir no venerar a nadie más que no sea Él. Eso dice la Biblia. Porque un día Jesucristo juzgará a vivos y a muertos. Cualquiera que no haya confiado exclusivamente en Jesucristo, sino que comparta Jesucristo con la veneración a otras personas vivas o muertas, la Biblia dice que no tiene oportunidad. Por eso los que descubren esto es lo que la Biblia llama el Evangelio. El Evangelio es comprender que Jesucristo pagó mi multa para con Dios. Mi deuda con la justicia de Dios ha quedado cubierta y yo me arrepiento de todos mis pecados y corro a Jesús y le digo, rechazo mi veneración y mi lealtad a cualquier otra persona o sistema y pongo mi confianza solamente en ti. Cuando hacemos eso, la Biblia dice que nacemos de nuevo. Dios perdona nuestros pecados porque Cristo pagó la deuda y me regala el don del Espíritu Santo. Y entonces yo recibo el Espíritu Santo y ahora tengo el equipamiento espiritual para acercarme a la Biblia por mí mismo y empezar a entender lo que antes jamás no hacía ningún sentido. Ahora yo termino preguntándote, ¿ya lo recibiste? Quizás entre los que me escuchan hoy hay personas que dicen, nunca había entendido eso, Luis. Yo quiero recibir al Espíritu Santo hoy. Yo quiero que mis pecados sean perdonados. Yo quiero hacer a Cristo mi Salvador, el que ha pagado mi deuda. Si esa persona eres tú, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Porque tal vez Dios te acaba de hablar, te acaba de traer revelación espiritual. Y tú dices, yo quiero tomar este paso. ¿Qué debo de hacer, Luis? Bueno, tienes que decírselo a Dios. Tu deuda espiritual es con Dios. Si tú eres esta persona, yo quiero desafiarte que en este mismo momento uses mis palabras como un canal y las hagas tuyas, porque le vas a decir a Dios lo que me acabas de decir en tu pensamiento, que tú eres esa persona que quiere recibir el perdón de tus pecados, hacer de Cristo tu único Salvador y que te regale el don del Espíritu Santo. Así que tú que me escuchas y que quieres tomar esta decisión, si nunca antes lo habías hecho y este es tu día, dile a Dios, Dios, acabo de entender que tengo una deuda espiritual contigo, mis pecados me condenan, me siento avergonzado, me arrepiento de mis pecados, decido hacer de Jesucristo mi abogado, mi salvador, mi amo, que Jesús lleve mis pecados y me perdone. Hoy tomo la decisión de poner mi lealtad en Jesucristo solamente y no compartirla con nadie más, solo en Jesucristo. Dios, dame el regalo de tu Espíritu Santo. Mientras tú estás haciendo esta oración ahí en tu mente, en tu corazón, tú que me escuchas, yo voy a orar por ti. Padre mío, quiero pedirte por estas personas que han tomado la decisión hoy de invitar al Espíritu Santo a venir a sus vidas por medio de la conversión al Señor Jesucristo. Y los que están dudando, pido, Señor, que tu Espíritu en este momento fluya con convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, que traigas ayuda, que aumentes la fe de ellos. Te pido, Espíritu Santo, que te muevas entre nosotros y que toques vidas y que si hay alguien entre nosotros, este es el momento en que te estás recibiendo. Yo lo declaro en la autoridad de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.